Hola a todas y a todos. Es una alegría, una emoción. La verdad que lo hemos planeado, lo hemos pensado mucho y cuando llega el momento, bueno, te da esto de, bueno, hemos logrado algo, algo importante. Como todas las organizaciones, siempre tienen alguna meta, algún sueño, algo por concretar. Nosotros tenemos muchas metas todavía por lograr, pero esta era una que la veníamos trabajando hace mucho y que de hecho está inscripta en tareas que ya nuestro sindicato viene haciendo desde hace años y que todos ustedes saben, charlas, debates, seminarios, muestras, conferencias, pero formar un centro permanente de capacitación profesional era un sueño. Hoy estamos con ustedes que también lo hacen posible aquí inaugurándolo al Centro Pichincha y un poco les voy a contar brevemente cómo surge este centro que alrededor de hace más de un año, un poco más de un año, en una visita que hizo el Ministro de Trabajo de la Nación a Rosario en una actividad, le contamos de lo que estábamos haciendo, de algunos cursos que estábamos llevando adelante y lo invitamos a que conociera de una manera así informal, así fue, lo trajimos en el auto de Carmona, en un R12 famoso ya. Bueno, lo trajimos acá al ministro, ahora es de otro compañero, va pasando de mano en mano, de Sarkisian. Bueno, en ese auto histórico ya, lo trajimos al ministro, recorrió las instalaciones, le contamos lo que queríamos hacer y él nos dijo, bueno, a mí me interesa participar de este proyecto con ustedes, a mí me gusta lo que están haciendo y podemos hacer un convenio. Acá está Pedrana, que también ha participado en nuestros cursos, que es también en la delegación del ministerio y que conoce lo que hacemos. Bueno, a raíz de esa charla con el ministro, llegamos a un convenio, firmamos el convenio y ya están en marcha 5 cursos, que después voy a nombrar los cursos. Uno de ellos lo hacemos con Farco, que también tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, nuestro objetivo es la certificación de los saberes, la horizontalidad de los saberes, la democratización de la comunicación y la inclusión. Estos cursos son gratuitos, son abiertos. Son para los trabajadores de la comunicación, son para los trabajadores desocupados, son para los estudiantes y son para todo aquel o aquella que quiera acrecentar sus saberes, aprender, capacitarse. Estos cursos están abiertos a toda la ciudad. Nosotros vemos también en esto el desafío que dan las nuevas tecnologías y asumimos el desafío de ponernos a la altura de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, hay que decir que lo que ha impulsado con más vigor todo este movimiento en las industrias culturales ha sido sin duda la promulgación de la Ley de Medios. Acá está el Vado Seminara, que es integrante del directorio del AFCA. Estamos con Néstor Buzo, que somos integrantes del Consejo Federal de la Ley, y el compañero que ahora se va a integrar también por la provincia de Santa Fe. Es decir, somos muchos los representantes que estamos en ese consejo producto de la ley, y esto, como les decía, tiene el objetivo que tiene en sí la ley, que es democratizar las comunicaciones, la pluralidad, la diversidad, la inclusión. Con esos objetivos nos fuimos manejando y eso es lo que buscamos. También quiero decir que en este centro, donde como ya contó Alicia, está funcionando y ahora se inaugura también este centro de producción de los compañeros de Farco, va a funcionar próximamente, ya lo inauguraremos, una biblioteca destinada a temas de comunicación, movimiento obrero y derechos humanos. Y en ese sentido va nuestro agradecimiento a la ministra de Innovación y Cultura de la provincia, Chiqui González, que ha dado el puntapié para nuestra biblioteca con un subsidio. Muy agradecidos estamos también para esta biblioteca que ya inauguraremos y que también esta biblioteca popular abierta a todos. Esto, que quiero cerrar después con los nombres de los docentes, esto es la demostración de una construcción colectiva. Nosotros solos no hubiéramos podido, Farco solo no hubiera podido, ni los ministerios, ni ningún sector solo puede con estos desafíos y estos emprendimientos culturales. Así que es una demostración que articulando, que uniéndonos, que teniendo objetivos comunes, que deponiendo aquellas cosas que no nos unen, sino juntándonos por lo que nos lleva en el mismo camino que todos buscamos para esta nación, se pueden lograr muchas y más cosas. Quiero nombrar a quienes están llevando adelante los cursos desde hace 2 meses, son nuestros docentes, a quienes queremos muchos, también están presentes alumnos de estos cursos. Antes de los docentes quiero decir que hay coordinaciones que no se ven pero están y que representan mucho, como la de Sofía Pisoni, que ha trabajado arduamente, nuestra compañera, también para que estos cursos sean realidad. Juan Pablo Sarquicián, otro integrante de nuestra comisión directiva y trabajador del diario El Ciudadano, que ha estado también implicado en toda esta tarea, que a veces parece sencilla, pero bueno, que hay que andar cubriendo muchos aspectos. Quiero nombrar, yo los tengo anotados por miedo a olvidarme, o los apellidos por ahí que no pueda decir bien. En realización documental lo tenemos acá el compañero Juan Agusi y Gustavo Galupo, gracias a ellos. En fotografía, Ángela Amaya, otro compañero, Patricia Piñeiro, Cristian Moriñigo, Valeria Cantor. En realización creativa en radio, que hacemos con los compañeros de Farco, Valeria Millar y Clara López Berrilli. En transmisión en vivo y online, Lucila Rosenberg, El Pato Zaita y Lucía Rodríguez. Y los compañeros nuestros de la universidad en periodismo digital, el equipo de Fernando Irigaray, Dardo Ceballos, Matías Mana, Anaí Lobato, Joaquín Paroncini, Martín Pérez. Para ellos nuestro agradecimiento, siempre los docentes, un aplauso. Bueno, ahora ya cedo la palabra a Néstor Buzo, pero antes quiero decir una última cosa. Ustedes vieron cuando se inaugura, se pone en marcha, se vota, un barco, se rompe una botella de champán contra ese bote. Nosotros que también somos un barco, pero no rompemos botella, sí rompemos hoy una lanza por este centro de formación al que queremos y creemos que se va a convertir en un faro para la ciudad. Gracias a todos y a todas. Aplausos.